Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación participó de la Cumbre Global de Discapacidad Argentina 2019, que se realizó días pasados en la ciudad de Buenos Aires. Por eso nos acompaña la licenciada Alejandra García Martínez, del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, y quien tiene a cargo una parte de su trabajo sobre discapacidad y, por supuesto, el trabajo que se hace sobre ello. Por eso, Alejandra, quiero que nos cuentes, bueno, la experiencia de haber participado, los temas que se trataron y cómo se sacó un balance del trabajo este de la Cumbre Global de Discapacidad. Hola, Fer. Sí, bueno, no. Sabés que dentro del área de grupos vulnerables funciona la oficina para personas con discapacidad. De manera que consideramos que era sumamente importante que el Defensor del Pueblo participara de esta cumbre, pudiera intercambiar información y experiencias con distintos organismos que, nacionales e internacionales, que formaron parte de ello, y además tener como conocimiento acerca de cuáles son los principales obstáculos o cuáles son los criterios que se van manejando y los nuevos paradigmas que se generan a partir de obviamente la implementación de la convención, ¿no?, contra la discriminación y el tema de la discapacidad y cómo se debe trabajar en políticas públicas orientadas precisamente a esto, a la inclusión y a la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Un poco el objetivo de la cumbre era visibilizar y abordar los temas importantes en el marco de esta convención y compartir las mejores prácticas, de manera de formar conciencia y lograr el compromiso de todos los actores sociales, digamos, del Estado, de las empresas, de las ONGs, de todos los funcionarios y representantes que estaban en ese momento. Si pensamos, un dato como impactante es que a nivel mundial el 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Esto es aproximadamente más de 1.000 millones de personas. Lo que señalaban ahí es que es la minoría más grande que existe a nivel mundial. Que además tenés como esta variación que puede ser personas que tienen una discapacidad permanente, personas que tienen una discapacidad y luego dejan de tenerla. Temporario sería. Exactamente, y personas que por una razón lógica como es la ancianidad, comienzan a tener discapacidades, pero no son entendidas como personas con discapacidad, es decir, la imposibilidad de movimiento, de acceso, de audición, de visión, en una persona mayor se deteriora y por lo tanto tiene niveles de discapacidad. Y una cosa también importante que salía era como dejar de tener la perspectiva de una persona con discapacidad desde un modelo médico o de beneficencia, es decir, las políticas que se tienen que implementar no tienen que ser desde el lugar de la asistencia o del asistencialismo, sino políticas basadas en los derechos, porque precisamente decían, bueno, personas con discapacidad, las personas primero. Como que el término persona significa, ¿no? O sea, claro. En principio entender que son personas a las que les pasan cosas y que tienen todo el derecho, todos los derechos de cualquier otra persona. Otro tema también interesante que se estuvo abordando en uno de los paneles tenía que ver con las discriminaciones múltiples o intersectoriales o interseccionales, que esto genera vulneraciones agravadas. Entonces, por ejemplo, bueno, hubo un panel sobre mujeres y discapacidad, niños y discapacidad, pueblos originarios y discapacidad. Entonces, bueno, si no solamente tenés el tema de la discapacidad, sino que además se trata de una mujer, que además es de un pueblo originario, ahí podemos empezar a ver cómo efectivamente sus posibilidades o las vulneraciones, las posibles vulneraciones cada vez son mayores. Bueno, esto genera además muchas situaciones de discriminación, La persona puede ser discriminada por su discapacidad, por ser mujer, por ser de pueblos originarios. Una anécdota interesante que contaba, por ejemplo, una representante de un pueblo originario del Perú, decía que no existe en las lenguas indígenas lenguaje de señas, que solamente hay una colectividad, digamos, que es maya, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre, que sí tiene lenguaje de señas, pero no es para las personas con discapacidad, sino porque eran pescadores que estaban de uno y otro lado del río, y entonces generaron este sistema de comunicación interrelacionado más que por una discapacidad, es decir, una forma de comunicarse, igual que el humo, igual que el ruido, ¿no? Es decir, distintas cosas. También se habló de educación, la educación inclusiva, y más allá de que desde el marco normativo, tenemos un marco normativo muy sólido, pero la implementación efectiva y real es bastante dificultosa. Acá se ve el ejemplo que estaba diciendo, la persona y la discapacidad, ¿no? Porque muchas veces la idea es, bueno, hagamos una escuela para discapacitados. No, los discapacitados, la persona con discapacidad, tiene que ir a la escuela con todo el resto de la gente. Claro. No armarle un gueto a ellos para que vayan solamente y estudien ahí. No, pero tienes que tener la infraestructura en condiciones, tenés que tener el personal en condiciones. Por ejemplo, señalaban en las universidades, hay muy poco, en las universidades nacionales, básicamente, hay muy pocos traductores de lenguaje de señas. Claro. Entonces esto hacía que una persona sorda tuviera que cursar una materia por vez, puede cursar más, porque no tiene a su disposición esto. Y esto claramente es una discriminación que está recibiendo la persona. También se habló del tema de los ajustes razonables, es decir, la no discriminación en el contexto de la discapacidad implica para todos los organismos y para todas las personas, generar información para que las instalaciones, la forma de comunicar, la forma de trabajar, puedan recibir ajustes razonables que no implican grandes inversiones, pero que sí implican la posibilidad o no de acceso de esa persona a un espacio o a una información, digamos, ¿no? Esto está dentro de lo que es la convención y se insistió mucho en este tema. También se habló de la discapacidad y el empleo. Los niveles de desempleo en personas con discapacidad son muy altos. Se mostraron distintas experiencias, sobre todo europeas, donde se hacían como trabajos acompañados o trabajos supervisados, y que las mejoras en general en la empresa eran notorias, demostrando que digamos, es posible tomar los talentos de una persona con discapacidad, que hay, señalaban datos como hay mucha más baja nivel de ausentismo, grandes niveles de compromiso empresarial, distintos proyectos que se han generado. Por ejemplo, está el Grupo Social 11 en España, que es para personas ciegas. Después en IBM también tienen un trabajo muy importante en lo que es incorporación de personas con discapacidad, generando la adaptación del trabajo y del espacio para según la discapacidad, digamos, estaría como personalizado, de manera que la rentabilidad social no está digamos, lejos de lo que es la rentabilidad económica, que digamos que pueden convivir las dos y que se puede generar. También apareció se mostró un proyecto muy interesante sobre los medios de comunicación, en el sentido de que mostrar y sensibilizar en relación a la discapacidad hace que la gente o la comunidad tenga una forma de respuesta distinta. Muchas personas con discapacidad lo que señalaban era el no ser vistos, o sea, cuando ir por la calle que la gente se da vuelta y no los mira, como que este tipo de cuestiones provoca. Y en este sentido hay un proyecto que se llama Vidas Reales, que está en internet, y lo que muestra son personas que por ahí tuvieron un accidente y quedaron con una discapacidad, o sea, historias de vida, y que de alguna manera sensibilizan, y cualquiera de nosotros, por diferentes razones, podemos estar en algún momento en esta situación, ¿no? De convertirnos en una persona con discapacidad. Por lo tanto, es importante tomar conciencia de esto y ver qué cosas uno puede hacer para colaborar con las personas con las que se encuentra. Fue muy interesante, además, que paralelamente a los talleres y de las conferencias, habían actividades. Entonces, se hicieron, por ejemplo, había personas con sillas de ruedas que bailaban o que hacían piruetas haciendo saltos y demás. Personas con amputadas que andando en bicicleta, y después había distintas experiencias para personas sin discapacidad, por ejemplo, ir todos en línea con los ojos tapados por distintos lugares, pisos que estaban con distintos tipos de superficies, para sentir, vivenciar lo que una persona con discapacidad vivencia todos los días al salir a la calle. Después se hizo una competencia de básquet en silla de ruedas para personas sin discapacidad. Y entonces esto permitió como una energía muy interesante entre todos los que estábamos ahí. La verdad es que la visibilización básicamente es algo que ayuda mucho a cambiar este paradigma, digamos, ¿no? Bueno. Y de favorecer la inclusión de las personas con discapacidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Alejandra, muy completo el informe, muy interesante además el tema que se ha tratado, y bueno, por supuesto, como siempre, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Un placer. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.